Mundofonías. Mundofonías. Me quise hijil kemil, me quise hijil kemil, me quise hijil kemil, wanabi kinadi, wismana an kimsala, wismana an kimsala, wismana an kimsala, inakid gula uladi, itaya wil jahil, itaya wil jahil. الضايع والجاهل نرعاهم بس نادي داويلي قلبي يبرى يا سيدي قلبي يبرى داويلي قلبي يبرى من شر العيوبي الشيخ جلال حضرة الشيخ جلال حضرة الشيخ جلال حضرة وسقاني مشروبي وسقاني من كيسانو وسقاني من كيسانو وسقاني من كيسانو خمرة ربانية بها نلت مصرة بها نلت مصرة بها نلت مصرة ونلت مرغوبي بالله يا لإخواني بالله يا لإخواني بالله يا لإخواني قولولي هانية بن عيسى سلطاني بن عيسى سلطاني بن عيسى سلطاني شيخي وجاد عليا هو ¿Qué tal? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, el programa que os acerca las músicas de inspiración popular de todo el planeta, músicas maravillosas que difundimos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para las 46 emisoras que conectan con nosotros a lo largo y ancho de esta dimensión espacio-temporal. Y hemos comenzado con este artista tunecino, Sabri Mosbah, con un disco titulado Mis Raíces, Asli en árabe, Megacine en francés, My Roots, que también aparece en inglés en la portada del disco, un artista que reivindica esas raíces desde el punto de vista de la contemporaneidad, como bien se demuestra en la sonoridad de su música y en piezas como la que hemos escuchado. Rock Jarret, un disco en el cual casi se intuye y se adivina la presencia de un artista que está prácticamente en todas partes últimamente, como es Sofyan Ben Youssef, encargado, junto con el artista que firma el disco, Sabri Mosba, de los arreglos, un artista también tunecino que nos encontramos desde esa experiencia fantástica de Bargu 08 a su nuevo proyecto Amar 808, a proyectos como Kel Asuf, basada en la música de los Tuaregs, a este otro de Sabri Mosba, etcétera, etcétera. Sabri Mosba, desde Túnez, abriendo esta edición de Mundofonías. Seguimos con sonidos de aires orientales, aunque en este caso más acústicos. Y además también es un artista desplazado, digamos, de su tierra original de Irán, concretamente de Teherán, hasta Montreal, en Canadá. Él es Amir Amiri, un tañedor de Santur. Ese salterio de 78 cuerdas que se percute con unos martillos y le acompaña en este proyecto Jean-Félix Mayou en el contrabajo. El proyecto o el grupo se llama Perseidas y su disco es Fleur Persane, Flor Persa. Oíamos La Danse, una de las piezas dentro de este disco, Flor Persa, Flair Persan, que firman Perseids, que son dos artistas, Jean-Félix Mayot en el contrabajo y Amir Amiri en el santur. Pues una propuesta que nos traslada, nos sigue trasladando a esas sonoridades orientales que van a marcar parte, buena parte de esta edición de Mundofonías, aunque luego nos iremos a otros territorios. Y de hecho, si os fijáis, ya empieza a sonar ahí una musiquita que es habitual de algo que solemos hacer aquí en este programa llamado Las Mundofonews, donde os narramos lo más interesante de lo que ocurre en relación con las músicas del mundo, las músicas de inspiración popular por todo el planeta. Eventos, por ejemplo, en los que vamos a estar presentes al completo el equipo de Mundofonías. El próximo fin de semana tendrá lugar la entrega de los premios de la iniciativa de música Aga Khan. Incluye 9 galardonados y 14 finalistas de 13 países de Asia, África, Oriente Medio, Europa y Norteamérica. Será del 29 al 31 de marzo en la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa. Y entre los galardonados, por ejemplo, el maestro de la música persa Mohammad Reza Shajarian, el tañedor de kora de Mali Balaké Sissoko, su compatriota la cantante Umu Sangare o el multiinstrumentista uzbeko, aunque de etnia tayika, Farhod Halimot. Después escucharemos a alguno de ellos. Y en Uzbekistán, precisamente, en Termez en concreto, ya bastante al este del país, del 5 al 10 de abril tendrá lugar el festival Bakshi, al que Juan Antonio va a asistir, así que ya nos contarás. Pues sí, seguro que será una experiencia sumamente interesante trasladarse a ese lugar casi casi donde acaba Uzbekistán y ya empieza Afganistán, y donde tendremos el placer de asistir a ese festival entre los días 5 y 10 de abril, dentro de muy poquito, en Termez, en Uzbekistán. Y sin abandonar ese territorio, y hablando también de un festival al que acudimos hace un par de años, el Shark Taronalari, en esa mítica plaza del Registán en Samarcanda. Pues al respecto de este festival, que se celebra cada 2 años y este año toca, ya está abierto el plazo para presentar propuestas a ese concurso. Se presentan grupos de muy diversos países, tanto del entorno más cercano como también de países europeos, americanos, así que si tenéis ganas de visitar esa maravillosa ciudad de Samarcanda y de paso a lo mejor ser galardonados con uno de los premios de este concurso festival Shark Taronalari, pues nada, ya sabéis, abierto el plazo de propuestas. El festival se celebrará este año entre el 25 y el 30 de agosto en Samarcanda. Dejamos Asia para irnos hasta Fez en Marruecos. Desde el 14 hasta el 22 de junio tendrá lugar el Festival de Música Sagrada de Fez, con artistas como Svetlana Spajic, José Mercé con Tomatito, los maestros del arpa colombiana, paraguaya y venezolana Edmar Castañeda, Mariano González Ramírez y Eduardo Betancourt respectivamente, el gaitero gallego Carlos Núñez. Bueno, ya veis que es un programa muy variado y los detalles están en la web. Busca Fez con ese festival. Hablamos ahora del concurso de música sin sello, es decir, el concurso dedicado a todos esos grupos, artistas que no han firmado con ninguna discográfica y no han publicado ningún disco de esa manera. Artistas totalmente independientes y autoproducidos, en inglés Unsigned Only Music Competition. Un certamen que incorpora ahora la categoría de músicas del mundo y precisamente nuestro colega y amigo de la Transglobal World Music Chart, fundador junto con el equipo de Mundofonías de esa iniciativa, Ángel Romero, es uno de los miembros del jurado, junto con la cantante portuguesa Marisa, de nuevo la cantante maliense Umu Sangare y otros grandes nombres. Así que si tenéis buena música que ofrecer, no os lo penséis dos veces. Y también muy pronto, del 8 al 11 de abril, tendrá lugar en Cabo Verde la AME, Atlantic Music Expo, con actuaciones de artistas locales e internacionales, principalmente de cultura lusófona, pero también algunos de otros orígenes, como la Yegros de Argentina, Qualité Motel de Canadá o Tilún de La Reunión. Los artistas caboverdianos serán, entre otros, Elida Almeida, Nancy Vieira o Manolo. Si quieres asistir como profesional, está abierto el plazo de inscripción. Y mientras tanto, ya está teniendo lugar desde el día 22 de marzo hasta el 14 de abril en las localidades de Vecindario y Santa Lucía, en las Islas Canarias, concretamente en la isla de Gran Canaria. Es el festival SPAL, que en este año enarbola el lema Mujeres en Lucha, contando, por ejemplo, con la actuación de la dominicana Xiomara Fortuna, que también ha sonado aquí hace poquito en el programa con su nuevo disco Son Verdad. Más Mundo Fonius. La Fira Mediterránea de Manresa tiene nuevo director artístico. Es Jordi Fossas y tienes una entrevista con él en la web de Mapamundi Música, en la última edición de la newsletter mensual, la de marzo. Y rematamos con el apartado de ferias varias por todo el mundo, ferias musicales. Está abierto el plazo de inscripción para Visa for Music en Rabat, en Marruecos, el Mercat de Música Viva de Vic en Cataluña y Mundial Montreal en Quebec, Canadá. Así que ya sabéis, los artistas que penséis que el mundo os necesita urgentemente, pues ya sabéis dónde podéis acudir. Nosotros a donde acudimos es a los grandes maestros, en este caso, qué mejor que escuchar a uno de esos galardonados por la iniciativa musical Aga Khan, 9 artistas que por su trayectoria sublime, podríamos decir, obtienen ese reconocimiento. A la vez habrá 14 finalistas que mostrarán sus destrezas para que en ese momento también se elijan los mejores artistas de diversos continentes y lugares en esa celebración que tiene lugar en Lisboa entre los días 29 y 31 de marzo y que os contaremos, porque allí estaremos el equipo de Mundofonías. Nos vamos a quedar con Mohammad Reza Shajarian, acompañado y arropado por grandes músicos como el intérprete de Tar, Hossein Alizadeh, un laúd típico, pues sobre todo de la zona del Azerbaiyán independiente y del Azerbaiyán iraní, aunque no solo, Kayhan Kalor, que toca el kemanché, un violín de posición vertical, muy habitual también en aquella zona, y Homayoun Shajarian, que acompaña aquí a su padre, Mohammad Reza Shajarian. Homayoun es también cantante como su padre y tocador de tombak, el tambor habitual en la música persa. ترسای پیره پیرهن چرکین هوا بس ناجوان مردان سردست آی دمت گرم و سرت خوش باد سلامم را تو پاسخ گوی در بکشا

La música nos conecta con el mundo y hay músicas que conectan diferentes mundos. Y esta nos viene estupendamente, la del proyecto Tarika, porque sirve para conectar, en esta edición de Mundofonías, las sonoridades orientales, podríamos decir, del norte de África, de Persia, que veníamos escuchando con las que vienen después, que nos llevarán, sobre todo, por territorios de Europa Central y Oriental. Y es que este proyecto Tarika reúne a músicos marroquíes y húngaros en un curioso proyecto que aúna esa sonoridad de la música gnawa, esa música de trance nacida a partir de las comunidades de los esclavos negros que habían sido arrancados de más allá del Sáhara para ser trasladados al norte de África, y también los ancestros bereberes del componente marroquí del grupo Said Tishiti, que junto con músicos húngaros, especialistas en sonidos de su tierra y también con influencias académicas y jazzísticas, nos ofrecen este muy interesante proyecto llamado Tarika. Y después de esta conexión entre el norte de África y Hungría, nos vamos ahora con un proyecto que nos ofrece músicas de la tradición judía desde la vecina Eslovaquia. Szevelen Balvers, Kumen, Vorem, Moshiach, Bet Kumen, Moshiach, Kumen, Szevelen, Szej, Fun, Vemen, Szej, Hoppen, Gelach, Fun, Vemen, Szej, Hoppen, Häuseke, Macht, Szej, Velen, Szej, Fun, Vemen, Szej, Hoppen, Gelach, Fun, Vemen, Szej, Hoppen, Häuseke, Macht, Anima. Hemos continuado con música de Eslovaquia, una recopilación llamada World Music from Eslovaquia, músicas del mundo de Eslovaquia, lo mejor de 2016 a 2018, el tiempo en el que además ha estado, por ejemplo, el Festival de Músicas del Mundo de Bratislava, organizado por la gente que también está detrás de esta recopilación, por Amity, esa organización que está dedicada a difundir y, bueno, a generar presencia de la música de su país en el circuito de las músicas del mundo. Y lo están haciendo muy bien con trabajos como este. Hemos oído a Moishe Ban y os puede sonar ese nombre ya como algo judío, y efectivamente, si ha sido así, habéis acertado, porque es un trío que debutó discográficamente en 2018 después de hacer bastantes conciertos y además debutó con un disco llamado Tfilos Unigunim, algo así como músicas y oraciones con traducciones de Kábala al lenguaje eslovaco, con música hecha originalmente por el que toca el cimbalón y canta en el grupo, Michal Palko. Y es un disco de música religiosa judía, del que hemos oído esta pieza, It's Hof to God. Y escuchamos a otro de los grupos aquí presentes y que además también conocéis, los habituales de Mundofonías, y a los cuales también tuvimos la oportunidad de disfrutar en directo, precisamente en el festival que mencionaba Araceli, el World Music Festival de Bratislava, la capital de Eslovaquia. Hablamos de la Rusin Chendes Orchestra, una formación que se basa culturalmente en el territorio ruteno, es decir, un territorio que tiene raíces lingüísticas y culturales, en ocasiones por más cercanas, por ejemplo, a Ucrania, en la parte lingüística, que a la lengua eslovaca o checa o polaca. En fin, una curiosidad cultural y una delicia musical. escuchábamos a la Rusin Chendesh Orchestra, otra de las formaciones que dejan su impronta en este recopilatorio que vamos a estar explorando en los próximos minutos, ya lo estamos haciendo. World Music from Slovakia, música desde el mundo, desde Eslovaquia, a lo mejor del periodo 2016-2018. La pieza que escuchábamos era Ivanko Ivanku, una canción tradicional rutena arreglada a modo de tango eslovaco. Pues mi grupo favorito de Eslovaquia, sin duda, Rusin Chendes Orquestra. Y seguimos con música que tampoco se queda mucho por detrás, porque es un artista ruteno, es un cantante, Stefan Steck, y él se hizo muy famoso por participar en un concurso de televisión de folclore, La Tierra Está Cantando, en 2017, y allí llegó hasta la final. Así que después hizo su disco de debut llamado Volaría hasta el fin del mundo, donde coge las piezas más bonitas del folclore ruteno y las canta con esta energía junto con su grupo Hornat. Y les oímos juntos con esta pieza, Jukulka. ¡Raz, dos, tres, hop! Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Večerovce podojíme, syra, masla, narobíme. vive, a vodom preroboce, treba si dať činčice. Kolíbe sa siružúci a pekne voňa, povečni sa všetky pasy, zvonce im zvonia. Večerovce podojíme, syra masla narobíme a po dobrej roboce treba si dať činčice. Večerovce podojíme, syra masla narobíme a po dobrej roboce treba si dať činčice. Escuchábamos la música de un grupo que ya solamente decir su nombre tiene mérito. Trombitashi Stefanikovsky. Creo que lo he dicho bien. Seguramente habrá algún eslovaco oyéndome diciendo qué mal lo ha dicho. Seguramente que sí. Bueno, pues lo siento, yo lo he intentado. Es un grupo, como veis, muy tradicional. Toca música de los pastores de la región del Alto Ba. Suelen tocar además pues de una forma muy pintona, como decimos por aquí, con sus trajes tradicionales, con esas pedazo de trompas, esas trombitas enormes y larguísimas. En fin, pues es un espectáculo muy interesante, no solo en lo curioso de la música, sino también en todo lo visual, lo que rodea a esta formación que también aporta esta pieza que hemos escuchado al recopilatorio World Music from Slovakia 2016-2018. La pieza Bacha Krici, que nos traía Trombitashi Stefanikovsky. Es que me encanta decirlo. Un grupo que tuvimos también la suerte de ver en ese festival de World Music de Bratislava y que nos encantó. Nos gustó mucho más que esta grabación. Por cierto, que el nombre del grupo que te toca a ti es bastante más fácil, ¿no te quejarás? Sí, está en español, no sé por qué. Español o muchos idiomas, es internacional, yo creo. Bueno, pues sí, es un grupo al que vimos no en Bratislava, sino en Hungría, en Budapest, en Womex, hace un par de años. Se llaman Banda, y aquí en esta recopilación está recogido un tema de su disco Telegraphy, que es un disco que tiene bastantes colaboraciones, como por ejemplo el de un coro femenino, que son de un grupo también de colegas suyos, Muzika, que participan en esta pieza, Tasek. Thank you. Sigues en Mundofonías y seguimos con esta parte del programa de hoy dedicado a música de Eslovaquia en esta recopilación. World Music from Eslovaquia, grabaciones del 2016 al 2018. Y hoy vemos la banda que abre el disco, que se llaman precisamente así, Banda. Y seguimos con otro grupo eslovaco en cuyo nombre está clara cuál es su afición e inclinación musical, Balkansambel. Hemos escuchado a otro grupo también conocido de los oyentes de Mundofonías y que también hemos tenido el placer de ver en directo. Si no recuerdo mal, esto fue en Ostrava, en la República Checa, hace unos 3 años. Excelente formación también, Balkansambel, no solo por la música que hacen, que nos encanta, la música balcánica, fanfarriosa, etcétera, etcétera, sino también por la originalidad de sus arreglos y el interés que puede despertar, la forma de tratar esta música que tiene el grupo Balkansambel, liderado por Marek Pastirik, a quienes hemos escuchado en otra de las piezas recogidas en este recopilatorio, Vrtinglavica. Y vamos a acabar esta edición de Mundofonías también con más música de Eslovaquia. También es un grupo que hemos visto en la última edición del Festival de World Music de Bratislava en 2018. Bashabel es así como una super banda formada por estrellas de 2 grupos diferentes, Pacora Trio y Nothing But Swing Trio. Y ellos juntos forman Bashabel. Tienen un enfoque jazzístico, tanto en piezas tradicionales eslovacas que arreglan a su manera, como en las propias piezas que componen. como la que va a cerrar este mundo, Fonías Frankovka, que es composición del tocador de cimbalón Marcel Comendant. Pues efectivamente, Mundofonía se despide entre sones eslovacos y también con aires jazzísticos en este caso. Mundofonías lo hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todo el universo y concretamente para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Tenemos un correo electrónico radio@mundofonias.com, una web, mundofonias.com, y también nos encontráis en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram fácilmente. Así que si queréis contactar, ya sabéis nuestro paradero. Os dejamos con la música de Bashafel hasta nuestra próxima emisión. Hasta pronto, salud.